Nos alegra estar aquí con todos ustedes, todo este equipo técnico y periodístico en el máster en Colombia. Está Ricardo Bedoya, la dirección administrativa es del doctor Víctor Julio Niño Gálvez y quien les habla, Ervin Hoyos Medina. Pues hoy vamos a tener a una persona que es histórica en Colombia. Ha vivido muchas, muchas experiencias desde la política, pero también llega a esos escenarios que a muchas personas les atrae: el ocultismo, la parapsicología, el mentalismo. Pues haber estado en la política y haber estado en el ocultismo, en todas estas ciencias, ya ustedes pueden deducir de quién se trata. Estoy hablando de Regina Once, o de Regina Betancourt de Lisca. Muchos dicen que es bruja, que es hechicera, que es mentalista, que tiene poder. Ella misma habla de sus poderes. Pues hoy la vamos a tener en este Colombia Universal Reportajes, porque a partir de ahora, en este año, vamos a incluir en el programa historias de personajes a los que esperamos visitar en sus casas, en sus entornos, conocerles cómo son. Personajes que tengan características especiales. Así que la primera invitada es doña Regina Betancourt de Lisca, o Regina Once, como ustedes la conocen y como la hemos conocido. Una mujer con muchísimas historias que nos va a acompañar en este amanecer a través de Caracol y de la Red Mundial de Radio. Como lo indicaba al principio del programa, pues hoy vamos a estar en la casa de Regina Once. Todos conocen a Regina Once, pero las nuevas generaciones y los muchachos de hoy en día dicen, bueno, ¿quién es Regina Once? Pues Regina Once, o doña Regina Betancourt de Lisca, como ese es su nombre, ella nació en Concordia, Antioquia. Nació el 16 de diciembre de 1936, graduada en metafísica, en ciencias políticas. Es además periodista, locutora de radio y de televisión. Trabajó en varias revistas como Cromos, Antena, en la revista Hogar de Ecuador y en la revista Estrella de Panamá. Fundadora de la cooperativa Copicillum, del colegio del mismo nombre, cuyo himno es ella la autora de su letra y de su música. Inició su vida como política fundando el movimiento unitario reginista. Muchos recuerdan el movimiento metapolítico. El eslogan de esa época era sin armas y sin violencia. En esa época era el único movimiento fundado por una mujer. Durante su carrera política, pues ella se ha desempeñado como concejal de Bogotá, en Medellín, en San Rafael, Antioquia, en UNE Cundinamarca, California, en Betas, en Santander. Además de haber sido diputada dos veces por Cundinamarca, y también pues fue concejal nuevamente en Bogotá. Por su labor profesional ha sido galardonada con varios premios: el Galaxy de la Fama, el premio Águila de Oro, diplomas de honor del Colegio Mayor Alférez Real del Valle del Cauca, también medalla la Patris Fotirio Nexidunus, que es una medalla otorgada por Andercop. También escritora, es autora de varios libros, entre los que se encuentran su autobiografía. Ese libro se llama Yo Regina. Libros sobre metafísica, uno que se llama Metafísica 7 en 1, y varias revistas sobre esos temas. En el idioma del ocultismo, porque ella es una persona experta en estos temas, pues tiene un libro que se llama Mi Luz. Es una obra única escrita en el completo ocultismo. Asimismo, pues ha compuesto varios cantos, poemas, ha grabado discos, grabó en su momento lo que se llamaban los long play, ahora pues son los CDs, y ya pasamos a la época digital en donde solamente son los tracks. Pues ella grabó un long play con sus propias composiciones. En su última obra, a la que llamó Fuentes de Salud, Dinero y Amor, recopiló importantes temas de información sobre homeopatía, sobre recetas de cocina, sobre consejos para la higiene personal, entre otros. Pues vamos a estar en la casa de mamá Regina, o de Regina Once, o doña Regina Betancourt de Lisca. Es un gusto conocerla personalmente, saludarla, tenerla aquí frente a frente. Y bueno, pues darle un abrazo, gracias por dejarme entrar a su casa, conocerla aquí en su casa, en su entorno. Bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días. Primero que todo, le advierto, a mí no me gusta que me digan doña, ¿no? Porque me siento muy barrigona. Me gusta mucho mi nombre, Regina o mamá Regina, como sea, pero Regina me gusta mucho. Me quité el de Jesús, porque era Regina de Jesús. Entonces me lo quité porque no me gusta ese de Jesús o de Chucho, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué el 11? Porque no puede llegar a la docena. Bueno, yo voy a explicarle la verdad. Cuando yo era niña, hace unos días, ¿no? El 36. Yo soy del año 36, el 16 de diciembre fui a un aguinaldo, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 4 años, me iban a confirmar. Y cuando me fueron a confirmar, primero que todo, yo le pregunté a mi hermana, que era la madrina, le pregunté por qué confirman a los niños. Cuando una persona no sabe respuesta, siempre saca algo que asuste, ¿cierto? Me dijo, no pregunte nada de Dios porque se la come una araña. Entonces yo me asusté muchísimo. Y dije, pero una araña tan chiquita se la come una niña tan grande. Y me dijo, sí, son arañas mágicas que se abren, se ponen grandes, se la tragan y luego se vuelven chiquitas otra vez. Entonces yo le tenía mucho miedo a las arañas. ¿A usted se creyó ese cuento? Yo me lo creí, tenía 4 años y 2 meses, 4 años tenía, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo y el día que me llevaron a confirmar que yo tenía 4 años y 2 meses, lo primero que hice fue, vi que como el obispo iba cacheteando a todos los niños, en un círculo más o menos de 300 conmigo. Y cuando empezó a cachetearlos, entonces yo pensé, qué bueno que ese curita me cargara. Además me encantaba que todo el mundo me cargara, ¿no? Y cuando llegó exactamente al lado mío, me levantó en sus brazos. Fue la primera vez que yo vi el aura. Yo pensé que era un santo. Tenía el aura muy corrida. ¿Usted le vio? Sí, el aura. ¿La iluminación, sí, en torno a la cabeza? En torno a la cabeza, pero se la vi muy corrida. Y yo pensé que era un santo. Entonces ya le perdí el miedo a la araña. Cuando llegué a la casa, allá había una, en la casa nuestra, había una piecita donde no había electricidad ni nada. Y yo me metí ahí. Y había una camillita como una estera. Y me acosté, pero cerré todo, que quedara totalmente oscuro, sin una sola rendijita. Y cuando llegué allá, cuando entré, entonces me acosté, como que el corazón siempre me hacía 5 y 6, pero yo me hice la guapa y pensé, bueno, araña, si usted es tan mágica, venga y me come, porque ya no tenía miedo, porque yo pensé que había visto un santo. Entonces, en medio de mi respiración profunda, tal vez por el miedo, se iluminó completamente la alcoba. Cuando se iluminó, entonces apareció en pantalla como un ser, pero aparecía como un policía, como un muchacho común y corriente. ¿Eran como visiones o qué era eso? Yo veía, era como una película. Se veía muy bien, porque se iluminó toda la alcoba. Entonces... Y no era la televisión, ¿no? No existía, sí existió. Ni siquiera cuando me casé la primera vez teníamos televisión. Entonces yo tenía mucho temor. No tenía temor, pero al mismo tiempo creo que sí tenía miedo de que algo pasara. Entonces yo dije, usted es la araña, al ser que apareció ahí. Y entonces habló parecía como por entre un tubo. Me dijo, yo soy tu maestro. Y un día a ti te conocerán por el número 11 y a mí por el número 23. Yo no sabía qué era eso, no tenía la menor idea. Me dijo, tu papá iba a ser un sacerdote. Le faltaron 6 meses, ya tenía tonsura cuando se casó con tu mamá. Tampoco yo sabía que era tonsura y no sabía que mi papá iba a ser un sacerdote. Y me dijo, él lee todos los días el oficio parvo. Está en latín. Y me dijo, y lo tiene en un cajón. Y me mostró un baúl. En ese baúl, que lo tiene con un candadito, ahí lo tiene. Entonces, yo ya salí de allá muy emocionada. Fui, cogí a mi papá de la mano, lo llevé a donde estaba el baúl. Y él muy asustado me dijo, ¿qué quiere, hija? Y le dije, no, venga, venga, que le voy a mostrar una cosa. Y como si él, como un autómata, él se fue conmigo y le dije, abra ese baúl. Él me miraba, pero hija, ¿qué quiere? Y le dije, no, ábralo, y lo abrió y le dije, saque ese librito que hay allá. Entonces lo sacó, era un libro muy pequeño. Y me dijo, ¿y por qué? Y le dije, ahora lea lo que yo se lo voy a decir. Entonces yo se lo dije en perfecto latín. Y él me dijo, ¿quién te enseñó? Y le dije, es que yo tengo un espíritu que me está enseñando. Y me dijo, no le voy a decir eso a su mamá, porque su mamá es muy fanática y de pronto quién sabe qué hace. Pero usted tenía 4 añitos. Yo tenía 4 años, pero me era más avispada que todo el mundo, ¿no? ¿Qué son esos poderes? ¿Qué era eso? ¿Qué estaba empezando en su vida allí? Yo creo que sí, pero todo el mundo tiene iluminación. Poderes. Iluminación, pero todo el mundo tiene esos poderes. Es que eso de que Regina 11, lo que pasa es que yo sí los desarrollé. Pero los demás se quedan con el miedo, que pronto es brujería, que pronto es el diablo. Entonces se ponen tontos y por eso es como que todo el mundo sabe montar en bicicleta, pero yo nunca pude montar. Porque el día que quise montar en bicicleta, mi mamá me pegó un grito. Y no puede montar en bicicleta. ¿Por qué? Porque pierde la virginidad. Yo no sabía que era virginidad. Y me fui a buscar una estampita de la Virgen que creí que era, ella me había entregado. ¿Dónde la dejaría? Y la busqué por todas partes. Esta es la hora que no la puedo encontrar. O sea, nunca aprendió a buscar, a montar bicicleta, pero sí siente que tiene poderes. Pero sí, tengo mis poderes. ¿Qué poderes tiene? Es lo que le digo. Usted tiene los mismos poderes que tengo yo, solo que usted no los desarrolló. Pero yo, eso es lo que estoy enseñando, a desarrollar los poderes mentales. Yo hago trances en las noches. Cada media hora, a veces cada 2 horas, hago mis trances y ahí es donde yo voy recopilando todas las cosas que he escrito y que estoy haciendo. ¿Qué es un trance? Es sacar el espíritu del cuerpo, llevarlo a diferentes lugares, pero siempre va unido al cordón de plata, por supuesto. Entonces él va desde el ombligo y va y recorre toda la tierra o todos los lugares que necesita recorrer. ¿Eso es imaginación? ¿Es creación mental? ¿Es recordar lo que se ha vivido? ¿Qué es el trance desde lo, digamos, desde lo pragmático? No le pongamos el dogma. No, lo que pasa es que el pasado ya yo lo sé. ¿Para qué me voy a poner a verlo? El futuro y lo que está sucediendo no lo sé. Entonces cuando saco mi espíritu me doy cuenta, por ejemplo, mis predicciones hasta ahora no he fallado en ninguna y yo la saco esa raíz del trance que yo hago el 31 de diciembre a las 12 de la noche, de 12 a 12 y media. O sea, usted el 31 de diciembre, mejor dicho, a las 12 se acuesta y a las 12 y media ya está, ya sabe qué va a pasar. Sí, bueno, a veces lo sé antes, ¿no? Una vez en Medellín, que yo siempre hago el trance, entonces yo me cierro me metí en la oficina, pero yo no me di cuenta que mi esposo me puso una grabadora al lado, ¿no? Yo no sabía, pero yo estaba en mi trance. Cuando ya desperté del trance, él fue por la grabadora, porque él era mi juez implacable. Entonces, cuando fue por la grabadora, se puso a escucharla. Y yo y todo el mundo se quedó aterrado porque ese día habíamos hecho cena dentro del mismo centro. Había mucha gente. Entonces lo puso en el escenario, en el micrófono. Y cuando lo colocó, escuchamos la selva, los vientos, diferentes idiomas, cosas muy raras. Que ¿de dónde iban a salir? Pues ahí, aviones, de todo se sale. Como efectos de sonido. Sí, pero también, es decir, como yo estaba recorriendo, entonces parece que el lugar donde yo estaba, eso lo iba grabando el aparatico que te puso mi esposo. ¿Qué otros poderes tiene? A ver, usted me habla del trance, ¿qué más? No, de curaciones, nosotros hacemos muchas curaciones. Tiene el poder de curar, con las manos, ¿cómo cura? Pero no solamente yo, usted también tiene el poder. Lo que pasa es que hay que enseñarles cómo se hace para que usted no se enferme. Pero todo el mundo tiene el poder de curación. Es que eso de decir yo soy única, mentira. Todo el mundo nace con los poderes. Pero la sociedad y los padres no los dejan desarrollar. Pero, por ejemplo, ¿qué curaciones puede hacer? A ver, por ejemplo, yo me inspiro a veces y entonces escribo. No todas las veces, a veces saco poemas, no todas las veces lo hago. Por ejemplo, yo dicté cursos en Francia, en Italia, en Estados Unidos, ¿Qué sucedió? Yo no sé absolutamente nada de francés. Nada es nada. Ni siquiera sé decir oui. Y cuando llegué allá yo tenía una persona que me estaba traduciendo. Se llamaba Michel Descata, era uno de la nobleza. Y había conmigo, más o menos recibiendo el curso, unas 500 personas. Casi todos eran de la nobleza. Entonces él empezó a hablar, a traducir, pero una hora después yo le dije, por favor, siéntese. ¿Por qué? Porque yo ya podía captar todo lo que decían los demás o lo que pensaban, entonces pude hablar en perfecto francés. Los franceses me dijeron, ¿dónde aprendió francés? Les dije, aquí con ustedes. Pero tan pronto se disuelve el grupo, yo ya no puedo hablar nada. Lo mismo me sucedió en Estados Unidos. Mi esposo era el que estaba traduciendo. Entonces una hora después le digo yo, mi amor, te puedes sentar. ¿Pero quién te va a traducir? Siéntate, por favor. Y yo hablé en perfecto inglés. Y él me decía, tú me decías que no sabías inglés. No sé, pero aquí con el grupo yo sí sé inglés. En Italia me sucedió igual, yo pude hablar es italiano. Es decir, al lugar donde yo voy yo puedo hablar. ¿Es como adquirir el don de lenguas en el momento? Sí, pero solo en el momento. Tan pronto salgo, nadie me puede hablar en el idioma porque no lo entiendo. Pero como está el grupo, entonces yo capto el pensamiento de cada uno en el idioma que está ahí y ese lo puedo hablar. ¿Eso es un poder nato? Sí, claro, porque ¿quién me va a enseñar eso? Nadie, ni yo sabía tampoco, porque cuando llegué a Francia estaba convencida que yo podía, que este señor me iba a traducir todo el tiempo. Entonces Michel se quedó muy aterrado. Él sacó un avión que lo llamaba la pulga del cielo. Entonces, en ese avión se puede guardar en un garaje, se le doblan las alas, pero no le habían querido dar la licencia. Yo les enseñé cómo mandar mensajes para que le dieran la licencia, a todo el grupo, por supuesto. Entonces él vino allí y dijo, ustedes saben que llevo tantos años bregando por la licencia y con este mensaje, mira, aquí traigo la licencia. Entonces me dijo, yo quiero que salgamos en el avión. En la avioneta esta, que se llamaba la pulga del cielo, solo para dos personas. Entonces yo lo piloteé. Entonces él me dijo, ¿tú quieres pilotear? Le dije, yo quiero pilotearlo. Y me fui piloteando por muchas partes de Francia. Y luego, cuando llegamos, me dijo, yo te quiero regalar la avioneta. Le dije, yo no quiero. A mí no me interesan esos regalos para llevar a Colombia, nada de eso. No me interesa. Pero sí fue una cosa maravillosa ver cuando él vio todo lo que yo estaba haciendo, dijo, no, todos ellos me dijeron, te queremos regalar la avioneta. Le dije, yo no quiero. Luego me invitaron al castillo de Luis XIII. Cuando íbamos por la carretera con mi esposo, entonces me dijeron, el único problema de allá es que nunca hemos podido trancar la puerta principal y nunca se han podido abrir las puertas, era el año 13. Y le dije yo, bueno, vamos a ver. Entonces yo me iba pensando cómo se puede abrir, cerrar con candado la puerta. Cuando llegamos encontramos que todas las puertas, las ventanas estaban abiertas y la puerta estaba trancada. Entonces tuvieron que hacer una escalera humana con mi esposo y otros para poder bajar, entrar por las ventanas y abrir la puerta. Y ahí aprendieron cómo cerrar bien, cómo trancarla y cómo cerrar las ventanas. O sea que usted lo hizo con la mente. Sí, se hizo con, es que con la mente se puede hacer todo. Luego ya nos llegamos allá, entramos al cuarto, que la cama había que subir por unas escaleras, una cama gigante, esculpidas las columnas en motivos eróticos, muy linda. La vajilla era casi todo era pues una pura porcelana y los cubiertos eran en puro oro. No sé por qué no se los robaron nunca, pero a nosotros nos dejaron allá por 8 días, a mi esposo y a mí. Nos pusieron una cantidad de gente que nos sirvieran las comidas, que nos sirvieran todo, y ellos quedaron muy contentos precisamente porque lograron organizar lo del castillo y lograron conseguir la licencia de la avioneta. Inclusive él me dio los moldes de la avioneta que se me perdieron. Los hemos buscado por todas partes, pero con tantos papeles no sabemos dónde está. Pues estamos hablando con Regina Betancourt de Lisca, Regina 11. Vamos a hablar con ella toda esta madrugada, toda esta mañana, porque son muchas las historias que ella tiene. Ella fue secuestrada en Colombia, padeció el flagelo del secuestro y ha vivido múltiples experiencias, pero sobre todo desde lo metafísico, lo paranormal, si pudiéramos hablarlo también. Luego, con ella vamos a analizar desde su condición mental, desde su percepción extrasensorial, cómo ve el país, cómo va Colombia, qué va a pasar con este proceso de paz. De todo eso vamos a hablar en esta madrugada con doña Regina Betancourt de Lisca. Ella dice que no le gusta que le digan doña. Con Regina Betancourt. Ya regresamos. Continuamos en este Colombia Universal Reportajes y estamos hablando con Regina Betancourt de Lisca. Una escoba en el monte se llama el libro en donde ella narra el secuestro. ¿Por qué lo de la escoba? A ver, porque como tú siempre decían que... Que era bruja. Bueno, el que se inventó eso fue López Michelsen, cosa que me alegra porque ojalá pudiéramos montar en escoba con los carros que están en los pasajes, ¿cierto? Ojalá. López Michelsen fue el que se inventó eso, Alfonso López Michelsen. Sí, cuando él era presidente, a mí me celebraron la catedral los 2 veces 20, ¿no? Es decir, yo cumplo en diciembre, pero yo estaba en Estados Unidos cuando cumplí. Entonces la gente fue a la catedral, celebraron una misa sin estar yo aquí, y después el monseñor Landines dijo que por favor la trajeran en cuerpo presente cuando llegara. Yo estaba haciendo el programa de radio un viernes y llamaron por teléfono a decir que el lunes siguiente había una misa en mi nombre por mi cumpleaños. Entonces mi esposo me dijo, ¿podemos anunciarlo? Y le dije, Lisca, pero si yo el lunes tengo mucho que hacer, por favor, mi vida, ¿Por qué no vamos a la misa? Le dije, Liz, que acuérdate, hoy es viernes, es pasado mañana. Me dijo, pero puedes ir. Le dije, bueno, yo sí quiero ir, pero vamos, a las 11 de la mañana, un lunes. Entonces, ya llega, le dije, nos vamos tempranito, por si de pronto hay bastante gente, entonces tenemos por dónde entrar. Pues no hubo poder humano. Nos metimos por todos los lados y estaba llena la Plaza Bolívar, tenía más de 100,000 personas. La catedral estaba lleno, es decir, donde está la banquita para arrodillarse, en la partecita anterior, ahí había gente. Sobre la banquita otra, en el otro, y sobre la banca donde se sienta también. Es decir, era tanta la gente que las columnas sudaban. Y cuando todos pasaban por ahí, yo no pagué a nadie, solamente lo anuncié una vez. Y decían, no puede ser. Entonces el presidente... Y todos iban, era por su cumpleaños. Solamente era por mi cumpleaños. Mi cumpleaños es un acontecimiento siempre, ¿no? Entonces... El presidente preguntó y dijo, no, es Regina 11 que tiene el programa de radio. Dijo, ¿cómo así? Esa vieja nos va a quitar de la política, nos va a robar la política. Entonces dijo, llamó a la ministra, que no me acuerdo cuál era. Él le dijo, yo necesito que usted le quite el programa de radio. Dijo, pero no hay nada que hacer, ¿cómo? Y dijo, diga que eso es brujería. Entonces ahí mismo, pum, entonces me vetaron. ¿Le quitaron el programa de radio? Le quitaron el programa, pero me vetaron. Yo no podía hablar por radio, no podía poner un aviso en radio, en prensa, en televisión. Yo siempre me hospedaba porque no tenía casa, me hospedaba en el Club Militar. Y como el cardenal era de cinco soles, Cardenal Muñoz Duque, entonces llamó al club que no me podían volver a recibir. Es decir, yo no podía hacer nada. Me fui a Manizales, que tenía un curso allá. Y cuando entré al Hotel Ritz, cuando iba a firmar, ¿usted Regina 11? Sí. No, el cardenal llamó a decir que usted no puede estar aquí. Entonces ya... O sea, ¿la persiguieron? Sí. Entonces yo salí de allá con un grupo y me dijo una alumna, aquí a la vuelta hay un hotel, pero es muy de muy baja categoría, pero sí, y le dije, pues vamos a ver si nos dejan. Entonces entré, le dije, por casualidad el monseñor no la llamó a usted. Y dijo, a mí no me importa quién me llame, yo a usted la quiero mucho y la admiro porque usted a mí me ha hecho muchos milagros a través de radio. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, esto es su casa. Eso nos atendieron como dioses, ¿no? Luego me hice el curso de todas formas y asistieron dos sacerdotes enviados por el obispo de allá. Y cuando terminó el curso, entonces uno de ellos me dijo... Me mandaron a que la saboteara, pero yo quería escuchar, y le cuento, estoy feliz de haber recibido el curso con usted. Ah, porque me dijo, si me votan, la sigo. Como que no lo votaron porque no me siguió. Bueno, de todas formas tengo 5,000 sacerdotes y monjas recibieron el curso conmigo. Entonces, hicimos de todo para que nos devolvieran el programa. Me fui a la emisora a Todelar. Dijeron, ya usted vio la orden. Fuimos a Super, estaba Jaime Pava. Y me dijo, Regina, escuchen, te llamó a la ministra. Y le dijo, ministra, es que yo quiero dar el programa de radio a Regina. Dijo, ni se le ocurra. Dijo, y entonces, ¿pero por qué? Si ella no ha hecho nada. Dijo, de todas formas, esa orden del presidente. Y si se lo doy, ¿qué pasa? Pues yo sé algunos problemitas suyos y le cierro la emisora. Lo escuchamos nosotros, ¿no? Bueno, entonces ahí sí se quedó. Entonces me fui para la Plaza de Bolívar con un grupo muy grande, y había unos 80,000 personas allá en la Plaza de Bolívar. Les dije, ¿ustedes quieren que les traiga la cabeza de la ministra? Entonces me dijeron que sí. Les dije, pero nadie se va detrás, yo voy solita, porque era ahí cerquita. Y cuando llegué allá, entonces entré, y se habían ido casi 10,000 personas conmigo detrás, tan obedientes, ¿no? En esas entró un coronel, iba a entrar un coronel y no lo iban a dejar entrar. El coronel le dio una patada a la puerta. Al fin entró, me cogió del brazo y me dijo, Regina, no, la ministra no está. Y le dije, ¿usted lo que quiere sacarme de aquí? Y me dijo, mire, yo soy reginista, yo quiero decirle que ella se fue, porque le tiene mucho miedo a usted. Entonces ahí salí y les conté. Ya no me dejaban nada. Entonces ahí fue cuando nos reunimos y resolvimos poner el movimiento. ¿Y la escoba? ¿Cómo nace la escoba? No, ¿cómo nace el símbolo de la escoba? Que era bruja. Entonces fuimos a una registraduría a registrar el movimiento. No sabíamos nombre. Yo no sabía qué quería decir concejal, ni diputada, ni senadora. Yo nunca había votado, entre otras cosas, ¿no? Entonces ni sabía qué se hacía en el consejo. Nada, yo era muy ignorante, la verdad. Entonces nos fuimos a la registraduría y dijeron, liberal o conservadora. Y le dije, ninguno de los dos. Entonces, comunista, mucho menos. Y dije yo, pongámoslo movimiento, porque todo lo mueve. Y unitario, porque todo lo une. Entonces dijo mi esposo, y reginista, porque es tu movimiento. Y ahí fue cuando quedó. Entonces todavía movimiento unitario reginista, pero del Partido Liberal o del Conservador, que de ninguno, yo no quiero ser de ningún partido. Liberal o conservador, es que tiene que ser, no, un momentico, somos democracia, entonces por favor, por el movimiento unitario reginista. Con ese saqué, yo fui concejal de Bogotá, de Medellín, 18 municipios más, y fui diputada. Y el primer día que llegué al consejo, entonces el presidente, muy simpático, le caí muy bien, pero yo no sabía que era liberal ni conservador, ni dónde estaba, ni quiénes eran. Y me sacó y me dijo, a ver, honorable concejal Regina Betancourt de Lisca, por favor, saque una ficha, porque se van a hacer las comisiones y uno de ustedes tiene que quedar por fuera. Entonces uno que estaba a mi izquierda dijo, pues saque su nombre, porque es la única que sobra aquí. Entonces yo lo volteé y le dije, ve este pendejo, ¿a que lo sacó a usted? Y entonces todos se rieron, pues que se iban a imaginar. Y como que meto la mano y sale el nombre de él, pero yo no sabía quién era él. Entonces dije, fulano de tal, y todos lo miraron y se rieron, pues usted se imagina. Y si ahí mismo dije yo, ¿quién es? Y dije, ay, bruto, que te reempuja el diablo. Entonces lo saqué a usted. Me miró con un odio así de esos bonitos. Yo todavía ni me acuerdo el nombre de él. En todo caso, salió él. El presidente se reía. Me decía, ¿usted cómo lo hizo? Y todos los demás. Les dije yo, es para que aprendan la brujería. Porque como el presidente dijo que yo era bruja, entonces yo voy, por eso traje mi escobita. Entonces buscamos el símbolo. ¿Cuál es el símbolo suyo? La escoba. Y saqué mi bandera, que son amarillo, magenta y blanco. Y le puso la figura de la escoba. La escoba, sí, la escoba, porque yo dije, ahora la escoba me gusta porque sirve para limpiar, y hasta ahora está limpiando, porque todo se está descubriendo, todo, desde que yo entré allá, todo se está descubriendo. Bueno, usted dice que es graduada en metafísica. Mire, no hablemos de grados, que a mí no me interesa eso. yo soy la persona ignorante de la tierra y se acabó. A mí no me interesa absolutamente nada, ni siquiera sé dónde anda eso. Así que no hablemos de grados, hablemos. Pero de lo de metafísica, sí. Sí, pero yo no soy graduada en metafísica. Yo nací metafísica y yo fui a Nueva York a recibir unas clases y yo resulté siendo la maestra de todos los que estaban ahí. Entonces yo dicté cursos en muchas universidades de Estados Unidos, muchas. Y recuerdo mucho en una universidad que tenían que, porque lo hacían en 8 días, y la gente venía en medio de la nieve, se venían 8 o 10 horas con tal de asistir al curso. Y un día hubo un grupo de hippies, entonces con ellos hicimos algunos ensayos y fue muy bueno, y en todas partes toda la gente me quería mucho. Fui a un pueblo llamado Monona, en Nebraska. Entonces cuando estábamos allí en ese pueblo, yo veía que la gente como muy tensa, y Liska no estaba ahí. Yo ya medio podía hablar el inglés con la gente que estaba ahí sin el intérprete. Entonces cuando de pronto dije yo, bueno, como ustedes todos están tan tensos, nadie se quiere relajar, entonces yo me voy. O si alguien me dice qué les pasó, y le pregunté a una señorita muy bonita, le dije, ¿usted por qué está tan tensa? Y me dijo, porque el sacerdote católico dijo que no recibíamos este curso porque esto era brujería. Y le dije, entonces, ¿por qué está aquí? Me dijo, porque yo tenía, desde chiquita, quería conocer a una bruja en persona. Real. Sí, y le dije, ¿y le gusta? Y me dijo, me encanta, estoy feliz aquí. Y le dije, entonces, ¿por qué no se relaja? Entonces, ya se relajó, y un señor, ahí sí, ya le dio, se paró, y me dijo, yo vengo de una iglesia, no me acuerdo qué, yo soy, el pastor dijo que cuidado veníamos a este curso porque era el demonio. Y le dije, ¿por qué está aquí? Me dijo, porque yo tenía muchas ganas de conocer el diablo en persona. Y le dije, ¿le gusta el diablo? Y me dijo, me encanta. Y ahí se empezó muy bueno el curso y fue fabuloso, ¿no? Pero ¿qué incluyen esos cursos? ¿De qué habla usted en esos cursos? A ver, yo les enseño a ver el aura, a recibir y enviar mensajes mentales, o sea, la telepatía. Ver el aura, recibir y enviar mensajes mentales. Sí, sí. O sea, usted ya tenía WhatsApp desde mucho tiempo atrás. Sí, claro, claro. Entonces yo les enseño eso, les enseño la forma de controlar la salud por medio del magnetismo, les enseño el origen del hombre, la psicología de las caras. Eso lo tengo en el libro que se llama Metafísica 7 en 1. Ahí tengo el significado de todos, el significado de los colores. Les enseño cómo estudiar sin esclavizarse de los libros, cómo educar a los hijos mientras duermen. Muchas cosas, son 10 horas nomás, pero la gente aprende muchísimo porque todo es práctico. ¿Cómo aprende uno a enviar mensajes mentales y a recibir mensajes mentales? Ah, no, eso sí tiene que ir al curso usted, mijito. ¿Cómo así que se lo voy a enseñar ahora? Así, pues, en un momentico, ¿no me puede dar una pista? No le puedo dar pista porque para que usted pueda entrar en eso, yo tengo que hacerle un cambio de energía. Y cambio de energía no es que usted va a cambiar su energía, es que yo se la tengo que empezar a limpiar, entonces hace un cambio. Es como cuando a una mujer estamos así bien desbaratadas y nos maquillan y nos hacen de todo, cambiamos, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es cambiarle su energía para que usted pueda empezar a utilizar sus poderes, porque usted tiene los poderes mentales. Por ejemplo, si usted me hace a mí esa limpieza, me cambia la energía, digamos, yo ya estoy preparado, pero la otra persona con la que yo que hacer ese intercambio de mensajes, ¿debe estar en la misma frecuencia o no es necesario? No necesita. Solamente yo. Yo le envío mensajes a ella, sí, o a él. Sí. Él los lee y me los interpreta y me los devuelve. Exactamente. Eso es lo que hace el enviar mensajes. O sea, ¿eso es telepatía? Telepatía o telepaprima. O telepaprima. Bueno, pero ¿realmente funciona o son coincidencias? Todo en la vida es una coincidencia, ¿no? Parece que todo fuera una coincidencia. Yo, por ejemplo, les enseño la proyección. Entonces usted muchas veces, y me lo certifica ahora, porque usted muchas veces va por la calle y ve una persona y dice, ay, allí va fulano, y se acerca y es muy distinto, ¿cierto? Porque esa persona está tratando de proyectársele a usted. Entonces yo les enseño la proyección y la astroproyección. Yo tuve un caso en Medellín de el personero de Medellín hace muchos años, y él ponía siempre el afiche mío ahí en la puerta de su casa. Y en la ficha le decía todo lo que yo estaba haciendo y cómo él tenía que salir. Entonces, cuando le hacían mala cara, entonces él no salía. Decía, me está informando. Bueno, entonces no salía. Un día él mismo dijo, bueno, yo soy un abogado, me estoy volviendo como idiota con la tal Regina. Yo, no, que me está haciendo mala cara, no, me voy. Y se fue y tuvo un problema, un accidente. Entonces ahí me llamó. Y me contó, él mismo contó en el escenario a todo el mundo lo que le había pasado. Y dije, bueno. Entonces, otro día fue cuando yo hablé del problema de Félix Correa. Que yo les dije, por favor, no sigan metiendo la plata allá porque Félix Correa va a quebrar. Entonces, pues la gente no creía porque Félix Correa era una persona que todo el mundo creía en ella. O en el señor, pues. Y de pronto un día también un funcionario de Medellín me dijo, mira Regina, yo creo mucho en ti, pero que Félix Correa vaya a quebrar, eso no lo creo nunca, ¿no? Y la esposa le dijo, pues yo sí creo. Mi hermano también me dijo, usted deje de ser tan boba, yo dejaré mi plata. Y la esposa le dijo, pues yo sí la voy a sacar, y fue y la sacó. Y de pronto quebró Félix Correa. Entonces mi hermano llegó y le dijo, ¿es cierto que quebró? Y dijo, uy, ¿por qué no hice caso a mi hermana? Y la esposa dijo, pero yo sí tengo mi plata, aquí la tengo. Y el otro llegó a la casa, el funcionario, que era un abogado. Entonces la esposa le dijo, ¿sí supo lo que pasó con Félix? No sé qué pasó. Dijo, pues que quebró. Ahí mismo el hombre cayó muerto. Y me dijo, yo creo en todo lo que tú me digas, menos en que Félix Correa. Bueno, ha sucedido en muchos lugares, por ejemplo, en Panamá. Yo asesoraba mucho al general Noriega, pero antes a Torrijos. Toda la familia de Torrijos fueron alumnos míos. Entonces un día yo lo vi que se le partía la cabeza, pero por un rayo. No porque dijeran ellos que la DEA o la CIA les mentira. Entonces yo lo llamé, le dije, mi amor, necesito hablar con usted personalmente. Y me dijo, Reginita, estoy tan ocupado. Y le dije, pero necesito hablar. Dijo, te va a mandar a mi mujer. Le dije, es que su mujer no es usted. Y le dije, es urgente. No pude hablar con él. Y cuando estaba yo en Medellín haciendo un rito, que había muchos panameños ahí, yo estaba en la mitad, como en un semitrance, entonces vi que iba en una avioneta y se le partió la cabeza. Entonces yo desperté muy confundida, llamé a mi esposo y le dije, se mató Torrijos. Me dijo, no, yo no creo, por favor, mira que no se... Le dije, ya se mató. Entonces puso radio y nada. Pero una hora después dijeron, Torrijos se mató. Y entonces ya seguimos, cuando Torrijos estaba haciendo lo del canal de Panamá, entonces me mandó a decir con Noriega que hiciera un rito, porque había dos senadores que, si esos dos senadores, hijos, son los principales, sin ellos no vamos a tener el canal. Necesitamos que esos senadores firmen. Y le dije yo al general Torrijos, al general Noriega, era coronel, le dije, mire coronel, dígale al general que yo le hago el rito si eso sale en un periódico aquí, porque yo todo lo que les hago, ustedes lo saquen como de ustedes, pero nunca dicen, Regina nos ayudó. Entonces llamó y sí salió en el periódico La República. Entonces fuimos, hicimos el rito con el grupo de Panamá. Cuando hicimos allá, entonces apareció el coronel Noriega. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, hace media hora terminamos el rito y todo salió muy bien. Y me dijo, me mandó el general a decir que muchas gracias a tal hora, a la hora que yo terminé el rito, a esa hora firmaron los dos señores, dijeron, bueno, ¿será que firmemos y que quede esto de Panamá? Y gracias a eso, pues salió lo de Panamá. Entonces, hacemos muchas cosas, sí, por los ritos que hacemos. Bueno, ahora me habla de esos ritos, vamos a otra pausa. Y ya regresamos con Regina Once, mamá Regina, la mujer de los superpoderes, ¿no? que además se ve espectacular, 1936 a 2016, 80 añitos, bien vividos. Muy bien vividos, muy excelentes. Ya regresamos. En este Colombia Universal Reportajes, hoy Regina Once, o mamá Regina, como ella es conocida, vivió el horror del secuestro, fue secuestrada en Colombia, se la llevaron en unas condiciones en las que solo ella, que vivió esa experiencia, sabe lo horroroso que fue haber estado durante 5 meses más o menos que duró secuestrada. Pues nos alegra tenerla en este Colombia Universal Reportajes para que nos cuente esa experiencia de lo que fue el secuestro. ¿Cómo fue haber vivido en condición de secuestrada? ¿Cómo se la llevaron? A ver, pues eso fue una pesadilla. Yo iba a dictar un curso en Cali y estaba en la casa mía, ya estaba en pijama, y de pronto llega el Martín a los gritos, pero detrás de él iban dos guerrilleros. Yo tenía dos guardaespaldas que estaban ahí en un carro, pero cuando vieron a estos se volaron, los guardaespaldas. O sea, los guardaespaldas vieron los guerrilleros y se fueron. Se escabullaron y dejaron el carro ahí, ¿no? ¿La dejaron sola? Me dejaron. Bueno, yo estaba en mi pieza, ya me iba a acostar cuando me llegué. Entonces, estaba haciendo mucho viento. Me dijeron, doña Regina, necesitamos que usted le lleve unos papeles al presidente para que se vaya ya con nosotros. Y le dije, no, otro día. No, es ya. Tenemos que ir. Tiene que llevar unos papeles. Entonces les dije yo, bueno, aquí está haciendo mucho frío, mande por algo. Entonces fueron y me trajeron la chaqueta y me llevaron en un jeep. O sea, que ustedes la llevaron en pijamada con chaqueta. En pijamada. Dimos una vuelta por allá, no sé, yo no entiendo cómo se llama eso por allá. Y cuando llegamos por ahí a un lugar, bajaron un montón, dejaron el jeep. Se montó un señor que creo que era el que iba a decir si esa sí es Regina Once, para ellos confirmar si era Regina Once. Dijo, vamos a llevar a este señor, y él me miraba. Yo me di cuenta que él era más o menos de la misma pandilla, ¿no? Solo que no era secuestrador de allá, sino el informante, ¿no? Entonces me agarraron, me dejaron, nos dejó el jeep, se devolvió, y cuando bajaron unas mujeres, me entregaron unas botas largas de caucho. Una era talla 38 y la otra 36, yo calzo 35, pero me las hicieron poner y empezamos a caminar, y suba. Terrible. Por allá entramos, les dije, yo tengo que ir a un baño. Entonces me entramos por allá a una finca, fui al baño y íbamos de para allá cuando venía una vaca. Y le dije yo a Rubén, el jefe de ellos, que era un señor que trabajó aquí con el gobierno, ¿no? Entonces dijo, le dije, Rubén, cuidado que ahí viene esa vaca. Dijo, eso no importa. Y de pronto llegó la vaca y lo tiró lejos, ¿no? Y le dije yo, con que usted, por ser guerrillero, no le va a coger la vaca, ¿no? Entonces ya se quedó callado. Seguimos por allá, muy, muy arriba, muy arriba. Cogieron una bestia que le agarraron de una finca y me subieron en ella porque yo ya no podía caminar más. Cuando llegamos, sobre todo por las botas que yo tenía, que una bien grande, bueno, las dos eran bien grandes. Entonces, cuando llegamos por allá a una casucha y abrieron esa puerta, tiraron un montón de polvo y me tiraron en una cama que había ahí, y ellos se quedaron afuera cuidando la puerta. Como a las 4 de la mañana, yo quería ir al baño, entonces les golpeé. ¿Y qué quiere? No, pues quiero ir al baño. Entonces vaya, haga por ahí en cualquier parte. Y ya seguimos caminando y llegamos a otra casucha en donde había como, no sé, una cama, como que se habían orinado ahí 20 veces porque tenía unos montes ahí, era de paja el colchón ese, pero me sirvió mucho porque yo ya de los riñones me estaba doliendo mucho. Y cuando, entonces yo me acosté con botas y todo, y me dijo una de ellas, vea, quítese las botas que usted está durmiendo. Y yo dije, es que no soy capaz de quitármelas. Entonces ya me las quitó la muchacha. Y cuando ya me levanté, ya lleva 3 días ahí y yo no me había bañado. Me dijeron, ¿usted es que no se piensa bañar? O sea, ¿que duró 3 días ahí acostada? No, yo me levantaba, pero no me iba a bañar. Entonces me dijo, vean, tiene que ir a bañarse. Le dije, ¿dónde? Entonces me llevaban por allá un agua puro hielo. Pero me bañé, los dos muchachos allá cuidándome, ¿no? Entonces me bañé, al fin, casi que no. y seguimos, y ya ahí seguimos un tiempo, y después me llevaron para otro lugar. Ya no había casa, sino se hacían cambuches. En uno de los cambuches, porque era subiendo, llegamos después hasta el páramo, y en uno de los cambuches que hicieron, uno de ellos lo hizo arriba, el muchacho se hacía llamar Pedro. Entonces se hizo allá, hizo el cambuche allá, y le dije: Pedro, no se haga ahí, mi amor, porque ahí va a caer un rayo. Y me dijo: a usted no le importa, yo sé dónde hago las cosas. Bueno, entonces quédese pues ahí, montañero. Entonces él se bajó a regañarme, ¿no? Y me estaba diciendo: ya, nosotros somos los guerrilleros, somos los que la tenemos secuestrada, usted no tiene por qué darnos órdenes. Y cuando me estaba diciendo eso, cayó el rayo y le partió el cambuche. Y ahí sí salió temblando, ¿no? Porque ellos son cobardes. ¿Cayó un rayo de verdad? Un rayo, y le partió el cambuche. Porque yo veía que el rayo iba a caer. Entonces le dije: cuidado. Y pum, le preciso. Entonces ahí sí ya me hacían caso a lo que yo les iba diciendo. ¿Ya le creían a ustedes? Ya me creí. Y bueno, después subimos, teníamos que, dijeron: aquí ya hay mucha gente, la están vigilando muchísimo, mejor nos vamos para otra parte. Entonces llamaron a un disque, ¿cómo se llaman esos? Un vaquiano, era un indio de 15 años, y lo llevaron para decirle por dónde teníamos que ir, porque había mucha vigilancia por ese lugar, y dijeron: hay que ir a un lugar donde no nos vigilen tanto. Entonces nos fuimos. Ah, pero ya en ese lugar donde estábamos habían hecho una cabaña. Entonces uno de los muchachos se resbaló, porque eso allá había puro pantano y ese frío tan impresionante, ¿no? Entonces uno de ellos se le volteó el dedo pulgar hasta arriba, se le quebró. Entonces, como yo sé cómo arreglar las personas que se quiebran, entonces allá teníamos los elementos para eso, le agarré su dedito, se lo arreglé, a los 4 días ya estaba soldadito el hueso. Entonces ellos pues ya empezaron fue a quererme, ¿no? Pero el jefe me dijo: a mí nunca me vaya a tocar para nada. Y le dije: ni lo pienso tocar, porque usted es el intelectual y los otros unos campesinos que simplemente están detrás de usted como unos idiotas, y ni ellos, usted es el único intelectual de aquí y su muchacha, ¿no? Entonces a la muchacha yo le arreglé la columna también, y a ellos empezaron. Luego llegó uno de los muchachos y se me metió al cambuche, uno tenía como 17 años, en la noche, y yo le pegué un grito tan terrible, y cuando ellos me decían compa, entonces por la mañana los reuní, les dije: mi alfa, se me sientan aquí, y se sentaron. Y le dije, mire, Rubén, él se trató de meterse a mi cambuche. Yo vine como secuestrada, no como prostituta, así que me van a respetar. Y de hoy en adelante, el que me diga compa, ya va a saber quién es Regina Once. Me van a decir doña Regina, fue la única forma que me gustó doña, ¿no? Entonces él les dijo: sí, ninguno me la va a irrespetar. Y todos le van a decir doña Regina, ya me empezaba a decir doña Regina. Entonces cuando le tocaba hacer la comida a Pedro, el que se me iba a meter, entonces empezó, me llevaba lo peor. Y la muchacha entonces me cambiaba el plato. ¿Por qué le trae? Porque me da la gana, no quiero darle comida a ella. Entonces, ¿qué grupo era? Del M-19. Ellos dijeron que iban a formar un grupo aquí que se llamaba Colombia Viva. Y eran del M-19, yo les pregunté: ¿y por qué, si el M-19 ya se entregó? Claro, ya en esa época se habían dejado las armas. No dice que habían entregado las armas. Y me contestaron dos de ellos, ¿no? Nosotros sí entregamos las armas, pero con la plata que nos dieron compramos unas mejores. Así, esa fue la respuesta, ¿no? O sea que los del M-19 siguieron un tiempo más con armas. Yo creo que todavía tienen sus brazos armados por ahí. Yo creo que todos ellos me dijeron: la única política que no tiene brazo armado en Colombia es usted. De resto, todos tienen sus brazos armados. No sé si será verdad, no sé si será mentira. ¿Por qué la secuestraron? Porque, bueno, primero porque yo tenía muchos votos. Y no me secuestraron por secuestrarme, era para que me fusilaran. Según me dijo Rubén, me dijo: a nosotros nos pagaron. Porque fue cuando soltaron a Lizarazo, les dije: bueno, ¿y por qué a Lizarazo sí le dan la libertad y a mí no? O sea, cuando usted se la llevaron, Alfonso Lizarazo lo tenían secuestrado. Sí, pero no al lado mío, ¿no? Ellos nunca ponen dos personas juntas. Entonces yo le dije, ¿por qué a Lizarazo sí lo sueltan y a mí no? Y me dijeron, es que Lizarazo nos pagaron para que lo soltáramos. Y por usted nos pagaron para que la fusiláramos. Y dije, ¿pero por qué no me fusilan? Yo ya tengo 58 años, a mí no me importa, mi esposo está enfermo, yo no quiero tener nada si él no está. Y me dijo, no, es que a usted la admiramos mucho y queríamos conocerla, pero no en estas circunstancias. Lastimosamente nos tocó, pero porque nos pagaron muy bien. ¿Y quién les pagó? Bueno, no, eso sí, no sé. No sé quién les pagó. Yo sé. Ellos me dieron el nombre, pero no lo voy a decir. ¿Algún político? Pues seguramente, porque además, según cuentas, también yo parece que yo era la que tenía los votos para la presidencia y dieron orden para que los repartieran entre Samper y Pastrana. Y a mí me dejaron como 98,000 nada más. Y yo tenía más de 3,000,000 de votos, porque en esa época yo era muy popular en el Senado, y yo estaba muy bien en el Senado, yo fui la senadora estrella, y todos decían, vamos a votar, votaron por mí las amas de casa, los conductores, las empleadas del servicio, todo, es decir, mucha gente votaba por mí, porque yo fui la senadora estrella. Claro, usted tenía, digamos, una forma de llegarle a mucha gente de estratos bajos, medios bajos, que los, digamos, los convencía con su discurso, ¿no? Pues sí, porque nunca les mentí. Y por eso nos dieron 20 minutos de televisión. Yo siempre llegaba directo, ¡pum!, a hacerlo. Y nunca llevaba una cosa preparada, ¿no? Y allá me decían, es la única, siendo la única mujer, la única que no trae maquillaje para retocarse aquí, ni trae ropa para cambiar. Todos los otros políticos vienen con dos o tres maletas y lo hacen grabado para no quedar mal. Y a mí qué me importa que quede mal, yo como no vengo a hacer concursos de belleza. Entonces yo siempre estuve ahí en televisión, fue cuando rompí el cheque, ¿se acuerda del cheque? A usted le contaron. Sí, no, yo recuerdo más o menos como la escena esa del cheque. Sí, porque nos dieron, a mí me dieron 10 millones, que era mucha plata en esa época. Entonces yo dije, pero ¿cómo yo me le voy a gastar la plata al pueblo para hacer mi propaganda? Yo nunca puse un pasacalles, nunca puse una valla, nunca puse afiches en las calles, nunca puse propaganda en radio, prensa, televisión, jamás, ni hice volantes ni nada, sino simplemente era boca a boca. Y con eso, pues, ahí fue donde la gente no le gustó mucho, que entonces yo dije, yo no voy a gastarme la plata, y rompí el cheque en televisión. Después fui donde el doctor Horacio Serpa, que era el ministro de gobierno, le dije, me da un recibito porque no, para que sepa que yo no lo gasté. Yo no se lo vale, entonces duermo aquí. Y me le quedé ahí hasta que me le tocó darme un recibo por los 10 millones, de que yo no gasté los 10 millones. Porque después dicen, eso fue una patraña y ella sí se los gastó. Pero al otro día me llamó el padre García Herreros. Me dijo, ¿usted por qué no me da eso para el minuto de Dios, los 10 millones? Y yo ya los rompí, ya eso está por allá. Y me dijo, pero ha debido. Otros decían, mire, en vez de repartirlo entre los pobres, ¿qué tal yo repartiendo 10 millones entre los pobres? Además me habían metido a la cárcel porque era en lo que no era. Entonces ya con eso la gente quedó muy contenta. Pero esa acción generó, digamos, una mayor aceptación entre la gente más humilde, ¿no? No solo entre todo el mundo, porque me contaban los que estaban de muy alto rango social, me decían, vean, nos abrazábamos, me decían unos de Coldeportes, creo que eran, que esos se abrazaban, decían, parecíamos volteados ahí, abrazándonos de la emoción que había una persona honesta en el país, ¿no? Pero me sirvió mucho porque eran 10 millones, pero con eso vinieron periodistas de todo el mundo. ¿Esa fue la mejor campaña? Sí, porque me hicieron una propaganda impresionante. Y entre otros llegaron 6 periodistas, uno era de Francia, otro de Italia y otros eran de Colombia. Ya no me acuerdo de dónde, eran 6. Y me preguntaron, ¿usted qué opina acerca de, cómo fue? ¿Usted qué opina acerca de Margaret Thatcher? Y les dije, ella se va a caer. Y me dijeron, ja, más fácil se cae el muro de Berlín. Les dije, también se va a caer. Es que yo ya vi eso. Y se rieron, bueno, se fueron riéndose, ¿no? Yo, cuando yo estaba de candidata a la constituyente, entonces yo tenía mucha popularidad. Y dijeron, entonces me pusieron a hacer la propaganda. Y yo dije, colombiano, no convierta la constituyente en una prostituyente. Ya ustedes los conocen, vote por mí. Y pasó una noche y mismo me lo vetaron. Entonces estaba Gaviria de presidente. Entonces, cuando lo vetaron, dije yo, que se vaya la constituyente donde les dé la gana, yo no voy a seguir. Y me fui para Europa con 75 personas. El primer lugar que llegamos fue Inglaterra. Entonces, cuando llegamos ahí, a Londres, en el momento en que entramos, yo iba con 75 y había un muchachito ahí que era un gay. Y dijeron, no lo dejamos entrar. Les dije, ¿por qué? Me dijeron, porque él de pronto viene a prostituirse. Pues si viene con el grupo, no lo dejamos entrar. Les dije, si no lo dejan entrar, les tumbo a Margaret Thatcher. Y se rieron todos los de migración. Y no quisieron, de ninguna manera, al muchacho me lo devolvieron. Les dije, acuérdense que les voy a tumbar a Margaret Thatcher. Dijeron, a esa no la tumba nadie, vamos a ver. Al otro día nos tocó. Ella cayó al otro día, allá. Entonces ya seguimos por todas partes, por todos los rincones. Y después cayó el muro de Berlín. Entonces, pues ahí sí no estuve yo, pero sí lo anuncié. Entonces yo creo que esos 6 periodistas que sí tienen un poquitico de, por lo menos de honestidad, sí pueden decir si Regina anunció esto. Déjeme que tenemos que hacer otra pausa, mamá Regina, ya regresamos en este reportaje que hemos venido a hacer desde su casa. Vamos a hacer un recorrido luego para que ella nos cuente, nos narre, nos describa la casa, esa casa que también le da la energía y los poderes que tiene mamá Regina para interpretar, para predecir, para percibir muchísimas cosas. Una pausa, ya regresamos. Regresamos en este Colombia Universal Reportajes con Regina Once, mamá Regina, como muchos la conocen. Ha hecho muchas, muchas obras sociales, tiene trabajo con las comunidades, sigue trabajando activamente desde distintas formas. En la parte anterior hablábamos de cómo fue el secuestro, cómo la liberan, cómo regresa a la libertad. A ver, ellos me querían liberar en diciembre cuando yo cumplí años y llevaron 2 pollos. Uno muy pequeño, otro más grandecito, que para celebrar, porque me iban a liberar. Y les dije, ay, pero no me maten a este chiquito que me da mucho pesar con él, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, se lo regalamos como cumpleaños. Entonces yo le puse al pollo como nombre Pepe y empecé a trabajarlo, al pollito. Y él se iba conmigo para todas partes y fue creciendo. Un día ellos se asustaban mucho porque yo decía, le hablaba en inglés o en español al pollo y él me entendía. Entonces yo le decía, Pepe, tiene una pluma sucia. Entonces se esponjaba y se limpiaba pluma por pluma y daba la vuelta como si fuera una modelo. Entonces ellos se asustaban mucho viendo el pollo. El pollo no le recibía comida a ellos, solamente me recibía comida a mí. Un día yo iba para la letrina y yo siempre lo acariciaba cuando me levantaba y él ese día me picó y le dije, este pendejo, ¿para qué me tiene que picar? Entonces me miró para abajo y era que había un gusano muy grande, verde, con unos triángulos verde oscuro, verde claro, y lo cogió el pollo y lo trituró. Entonces les mostré a ellos y dijo uno, ¡ja! Donde lo hubiera picado ese gusano, a mi hermana la picó y duró 3 días con convulsiones y fiebre y sigue muy mal. Entonces ya fuimos, ya empezamos a empecé a criar el pollo, él fue creciendo, nos subimos, ya nos estaban, después de hacer la cabaña, cuando se hizo la cabaña, entonces el ¿cómo se llama? El jefe, que era Rubén, estaba en el segundo piso, yo me estaba en la parte de abajo, y yo pensé, este atembado, ¿qué le estará pasando allá? Él mismo se desmayó y cayó a mis pies, y por cada vez que yo estaba junto de él, él pasaba por mis pies, siempre se tropezaba. Los muchachos decían, esas cosas de doña Regina, ella lo está tumbando a usted porque usted nunca se caía tanto, y era un hombre de 28 años, es decir, muy joven, y seguimos. Cuando vieron que venía como un helicóptero de la policía, Entonces inmediatamente arrancaron, dijeron, se van ya mismo, y nosotros nos quedamos aquí tumbando el este rancho que hicimos, y nos fuimos. Pero cuando íbamos allá muy lejos, era bien lejos, yo ya no podía más, eran unos precipicios terribles, y yo iba con la muchacha, con Sandra. ¿Guerrillera? La guerrillera, la novia del jefe. Entonces cuando llegamos allá yo me desmayé porque ya no oía lo que decían, pero ya no podía caminar más. Entonces yo tenía un anillito que era de mi esposo, y el pollo estaba ahí conmigo, Pepe estaba ahí conmigo. Entonces de pronto cuando llegamos ahí, al rato, no sé a qué hora llegaron ellos, y dijo Sandra, no, ella se desmayó, ya no pudo caminar más, y está desmayada. Entonces dijo Rubén, bueno, entonces pongamos la inyeccioncita y nos vamos rapidito, ¿no? O sea que me iban a poner inyección para matarme, que se iban. Y ahí mismo el Pepe se le aventó a la cara, y cuando se le aventó le dijo Sandra, usted a doña Regina no me la va a matar. Ella me curó de la columna. Entonces dijo Pedro, y a mí me arregló el dedo, así que yo no voy a permitir que la maten. Entonces todos se quitaron las chaquetas y me la pusieron encima, porque hacía un frío, pero así tenaz. Me pusieron las chaquetas, me quedé dormida. Por la mañana me desperté y no estaba Pepe al lado mío, y me fui pues para ir al Orinoco. Cuando llegué allá, cuando me fui para ese lado, allá estaba Pepe con el pico clavado mirando. Yo ya no tenía el anillo porque me deshidraté totalmente. Yo pesaba 54 kilos y quedé en 38. Entonces el Pepe, cuando mira, ahí estaba. Entonces me dijeron, cuando llegué, ya me compuse un poco, me dieron comida y nos teníamos que ir. Y dijeron, nos quedamos aquí con Pepe, ustedes bajen. Y allá se hacen los cambuches, allá están hechos ya los cambuches, y nosotros vamos a terminar de quitar todo de aquí y nos vamos. Y había una piedra como de unos 4 o 5 metros, pero muy como una pared, y ellos caían y todos se aporrearon, y me dijeron, ahora usted tiene que bajarse por ahí. Y yo no sabía cómo. No, por la roca esa tenía que bajar. No había una liana por ningún lado. Entonces yo cerré los ojos y dije, bueno, me maté. Cerré los ojos, como que hice levitación y caí, y no me pasó nada. Y ellos se quedaron muy asustados. Nos metimos allá, y yo ya estaba tan cansada, y les dije, yo sé que es el cambuche de Rubén, pero yo me acosté. Y dijo, sí, acuéstese. Entonces me acosté, me quedé dormida. Cuando llegaron los otros, dijeron, ¿qué le vamos a decir a doña Regina? Es que Pepe se suicidó. El pollo. Entonces le dijeron, ¿cómo así? Dijo, sí, ¿qué le vamos a decir a ella? Y dijo Rubén, no sé. Entonces yo me levanté, le dije, ¿cómo así que se suicidó? Y dijo, sí, lo vamos a meter a la olla. O usted me lo mataron. No, doña Regina, le juramos que no lo matamos. Entonces dije, a mí no me vayan a dar nada del pollo, que es como si me estuviera comiendo mi hijo. Y me volví a acostar, me quedé dormida, pero soñé con Pepe. Me decía, tienes que comer una parte de mi cuerpo para poder ser liberada, porque uno de los dos tenía que dar la vida y yo di la vida por ti. Entonces yo me cerré, les dije, bueno, tráiganme un pedacito. Me comí un pedacito de la piernita, pero me daba un dolor como, no, terrible. Y al ratico escuché cómo ellos vomitaban y les daba de todo cuando se comieron el pollo. Y ya les tuve que hacer remedios para que se aliviaran ellos también. Y se hizo un cambuche. Y un día yo estaba, desperté y veo todo el plástico, que era plástico transparente, todo escrito en las letras que yo hago, de la sabrología o del ocultismo. Y todo estaba escrito ahí. Y yo dije, hoy va a ser mi libertad. Entonces desayunamos y me dijo Rubén, ya vino mi compañero, la vamos a liberar hoy, pero tenemos que ir hasta allá, tenemos que ir muy lejos de aquí. Entonces vino el otro y dijo que me iban a liberar, que estaban muy agradecidos conmigo porque me ha comportado muy bien. Y empezamos a bajar. y por allá dijeron, descansemos aquí, pero eran unas piedras, y le dije, no, yo no soy capaz de descansar esas piedras. Seguimos caminando y llegamos a una selva, un bosque, y le dije a uno de los dos, le dije, yo no soy capaz de seguir, yo me voy a recostar en este árbol. Era ya de noche, ¿no? Y me dijo el otro, no se hagan ese árbol porque hay una serpiente. Le dije, pues que me trague esa serpiente, pero aquí me quedo. Y me senté, y cuando me senté, me quedé profunda, profunda. De pronto entró un rayo de luz, porque ya entró un rayito y llegó directo a la cara mía. Entonces miré, ellos estaban de para allá. Y yo miré a ver si estaba la serpiente, pero que me acordé, no había ninguna serpiente. Me dijo Rubén, no sé si estamos en el camino o estamos otra vez en el lugar de donde salimos, porque estamos en la selva. Y le dije, entonces, ¿qué va a hacer? Y me dijo, no, voy a mirar y ya vuelvo. Y se fue y dijo, sí, estamos en el camino. Entonces caminamos por Pichindé y ya por allá me dieron 6,000 pesos. Me dijo, para que se vaya en un taxi, en un bus, no vaya a montarse en un carro distinto, porque de pronto viene otra guerrilla y la otra vez la secuestra, porque yo me dijeron, ya nosotros la liberamos. Y bueno, entonces ya me dieron los 6,000 pesos, ya yo era rica. Cuando bajé, me senté en una banquita que había ahí por donde pasaban los carros, y de pronto pasó una camioneta, una volqueta de esas del municipio. Y pasaron y de pronto como que me reconocieron, se devolvieron y me dijeron, ¿usted es Regina? Y le dije, no, yo soy la hermana de Regina que vine a buscarla, porque yo no sabía si eran secuestradores. Y dijeron, ¿quiere que la llevemos hasta por allí? Y bueno, porque no la podemos llevar hasta la finca, porque no sé qué. Y empezaron a decirme, iba el conductor con un niño, la esposa, un concejal. Entonces el concejal se fue para atrás y me dio el puesto. Y me dijeron, uy, qué tragedia, decía la señora, uy, cómo odio a esos secuestradores, vea, este niño es producto de mamá Regina, yo a ella la adoro. Y no, bueno, y empezaron a echarme unos cuantos muy lindos. Entonces ya cuando vi que sí era, le dije, no, la verdad es que yo sí soy Regina. Ay, cómo está de delgada, sí, 38 kilos. Y entonces la llevamos hasta allá. Le dije, pero por favor no se lo digan a nadie, porque yo quiero descansar. Y llegamos a la finca. Yo llamé a mi esposo, aquí el hombre gritaba, pero horrible. Y cuando yo me estaba bañando, no, ningún vestido me servía porque todos eran anchototos. Tenía uno que tenía muchos resortes bien, pero nada, siempre me quedaba ancho. Y me estaba bañando y me puse una toalla así para el pelo. Y cuando salí, yo creo que había más de 500 personas ahí, todos los periodistas de todo el mundo. Y qué secreto también guardado, ¿no? Y ahí fue cuando ya pude venirme para acá. Y ahí terminó mi secuestro. ¿Pagaron? Pagaron los del gobierno. ¿El gobierno pagó? Parece que pagaron, porque a mí me dijeron, pagaron para que la fusiláramos. Eso fue la cosa. Hoy, digamos, han pasado ya muchos años de toda esa vida política, de todo ese agite que usted ha tenido. ¿Conoce el gobierno usted por dentro y por fuera? ¿Lo conoce desde su trabajo como mentalista? ¿Cómo ve lo que está pasando en este momento en Colombia? ¿Qué está pasando? ¿Usted qué dice? ¿Qué está pasando? ¿De lo de los guerrilleros, lo de la paz o lo de los impuestos? ¿Cuál de las dos? Bueno, hablemos del proceso de paz. Yo no creo en ese proceso, personalmente. Me encantaría que sí, que yo estuviera equivocada. Pero no creo en ese proceso de paz. Me encantaría, pero Colombia está con el más del 30% de criminales. En Colombia tenemos, ¿no? Y ahorita lo que yo vi como mentalista es que van a acabar con gran cantidad de personas del gobierno. Es decir, van a matar primero un líder. Y después de eso viene la muerte de muchísimos. Todo debido a los impuestos que están subiendo. Que Dios quiera que se arrepientan para que no suceda lo que yo vi. Que sí va a ser muy grave. Porque si acaso quedamos vivos, tenemos que pasar por encima de los muertos. ¿El proceso de paz se firma? hasta firmarse sí, pero una cosa es que firma y otra cosa es que se haga la paz. Yo no creo mucho en la paz que viene. ¿No cree por qué? Porque hay muchas mentiras dentro del proceso, porque hay muchas cosas que están creyendo ellos, que están diciendo la verdad al pueblo y no se la están diciendo, porque o le entregan el país a los guerrilleros o muere el mundo entero. Por eso. Si se firma, ¿qué va a pasar con todos esos desmovilizados, con toda esta gente que viene? Ellos se vuelven como los que se han venido ahora, que están, porque hay tantos atracos ahora. Yo anuncié hace unos 15 años, les dije, va a llegar un día en que en Colombia no hay una sola persona que no haya sido atracada. Mire a ver cuántas gentes están siendo atracadas. Están entrando a las casas, le están matando a todo el mundo. Es decir, las cosas son terribles. Yo estoy haciendo una campaña, inclusive tengo más de 10 millones de firmas para quitar los indigentes de las calles, para llevarlos a las... El gobierno tiene 5 millones de hectáreas baldías. Entonces se les pueden hacer hospitales, albergues para desintoxicarlos y después ponerlos a trabajar en el agro. Porque si ellos trabajan en el agro, vamos a tener comida. Porque las próximas guerras van a ser por falta de agua y por falta de comida. Entonces yo estoy haciendo esa campaña para ver si logramos quitar los indigentes. Cuando se quiten los indigentes, va a haber un poco más de paz en Colombia y no va a haber tanto atraco. ¿Usted cree que sea eso por ahí? ¿Qué hay de la corrupción, por ejemplo, la corrupción política? Ah, no, es que allá sí no hay de qué hablar. Es que la verdad es una vergüenza lo que sucede con los funcionarios. ¿Cómo es que tienen un sueldo y todavía tienen el descaro? Yo quise hacer un contrato con alguien del gobierno. Yo me gané una licitación con la Caja Agraria hace muchos años. Yo tenía una empresa de computadores. Y yo me gané la licitación con la Caja Agraria. Creo que era 60 millones, que en esa época era muchísimo dinero, 60 millones. Yo solté todos los clientes chiquitos. Entonces me llama el gerente de, bueno, el jefe de computadores. Me dijo, necesito hablar con usted. Entonces yo fui y me dijo, es que el gerente que tiene usted allá no me gusta. Y le dije, yo soy la gerente. Me dijo, pues no me interesa porque necesito otra cosa. Y le dije, ¿usted tiene uno? Y me dijo, sí. Cuando llegué a la empresa ya estaba el que él mandó. Y cuando vi lo que estaba haciendo, le dije, usted se va, yo a seguir gerenciando. Entonces me llamó y me dijo, si usted no me da 500 mil pesos mensuales, le quito la licitación. Y le dije, pues si yo me la gané. Y me dijo, qué pena, pero yo sé cómo quitársela. Y me la quitó. Yo puse el denuncio. Porque no le quise dar, porque yo no doy mordida ni borracha, pues, ¿no? Entonces, quité la licita, le dije que bueno, me gané la licita, el pleito lo gané, me dieron 120 millones, 60 que fueron pero recuperé los 60 millones que yo había ganado. Y me di cuenta, pues, hace poquito yo tengo un producto que es maravilloso para quitar lo que son ácaros, ratas, cucarachas, alacranes, gusanos, todo eso que hacen daño. Y yo fui a hacer, o fueron a hacer una demostración con eso, y cuando vieron que era una maravilla, entonces iban a hacer el contrato a una empresa muy grande de Bogotá. Y dijeron, sí, pero nos tiene que dar el 40%. Entonces dije, no, yo guardo todos los productos y no voy a hacerlo. No pienso corromper a la gente más de lo que está. Entonces, si hubiera gente honesta dentro de Colombia, nosotros tendríamos un verdadero paraíso, porque Colombia es un paraíso. Pues déjeme que tenemos que hacer otra pausa, mamá Regina, y ya continuamos con usted para que nos describa su casa. ¿Qué tiene en su casa una mujer a la que dicen que es bruja? ¿Cierto? ¿Es bruja o no es bruja? Pero claro, por eso es que yo siempre, mire, un día en España, ¿tiene que hacer la pausa ya o lo hablamos no, después? Me cuenta, sí es bruja, ¿no? Bueno, yo le voy a contar por qué soy bruja. Bueno, pero ahora que volvamos, una pausa, ya regresamos. Okay.